Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos hoy y mañana a hacer especial a los grandes shows de medio tiempo que han ocurrido en uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos y el show más visto en la televisión anualmente en los Estados Unidos, el Super Bowl. Por ahí pasó mucha realeza de la música. Empezamos con una mujer que estuvo en el show del 2016, Beyoncé, con uno de sus grandes éxitos en vivo en el Festival de Coachella. Aquí está Crazy in Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy hacemos homenaje a los protagonistas de los grandes shows musicales del Super Bowl, los shows de medio tiempo. Allá ha estado mucha realeza de la música. Estuvo Queen Bee, Beyoncé, a quien acabamos de escuchar con Crazy in Love. Estuvo Michael Jackson, estuvo el príncipe Prince, Michael Jackson, el rey del pop. Y también estuvo la reina del pop, Madonna, en el 2012. Su show lo inició con este clásico que estamos oyendo en una versión en vivo en el MDNA Tour, la gira que hizo ese año, que además fue la que trajo a Colombia. Aquí está Vogue. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy hacemos homenaje a los artistas que han protagonizado los grandes shows de medio tiempo de ese espectáculo del fútbol americano que es el Super Bowl. Como ya dije, el evento más visto todos los años en los Estados Unidos en televisión. Estaban oyendo a Madonna con Vogue y nuestro siguiente invitado estuvo en el Super Bowl de 1999 en Miami junto a Gloria Estefan. Es el maestro Stevie Wonder y esta canción fue la canción con la que él inició su participación en el show. Una canción que él hizo como homenaje a Duke Ellington, leyenda del jazz, en su álbum Songs in the Key of Life del 76. Y en esa ocasión la interpretó para conmemorar el centenario del maestro Duke Ellington. Aquí está Stevie Wonder con Sir Duke. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche en la FM. En el Super Bowl del año 2022, el show de medio tiempo fue un homenaje al hip hop, en el que estuvo gente maravillosa como Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre o el señor Eminem, que en esa ocasión interpretó uno de sus temas más importantes, la canción que acaban de oír, que es de la película 8 Mile del año 2002, película protagonizada por él. El tema Lose Yourself. Nos vamos ahora con una leyenda de los Estados Unidos, The Boss, el jefe, Bruce Springsteen, quien estuvo en el show de medio tiempo, el Super Bowl, en el año 2009. En esa ocasión se enfrentaron en el estadio Raymond James en Tampa, en la Florida, los Cardinals de Arizona y los Steelers de Pittsburgh. Ganaron los Steelers y Bruce Springsteen cantó, entre otras, esta canción, uno de sus grandes éxitos, Born to Run. Es están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En el Super Bowl del año 2000 participó esta mujer a la que acaban de oír con su éxito Candyman del año 2006, Christina Aguilera. El show de esa ocasión, el show de medio tiempo de esa ocasión, corrió a cargo de ella junto a varios artistas, entre los que estaban Phil Collins, estaba también, si no estoy mal, Tony Braxton, Enrique Iglesias. Y este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, hoy hacemos homenaje a los grandes artistas que han participado en el show de medio tiempo, el Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano y además el evento más visto todos los años en la televisión estadounidense. Este año el Super Bowl será el próximo domingo 9 de febrero y el show de medio tiempo correrá a cargo de Kendrick Lamar. En 1996 la protagonista del show de medio tiempo fue una leyenda del soul, una de las grandes divas de todos los tiempos, de Motown Records, Diana Ross, que además hizo un show espectacular en el que se montaba en un helicóptero y realmente le metía mucho teatro a la cosa. Y una de las canciones que cantó fue esta, una de las más importantes de su repertorio, un cover de una canción que originalmente fue grabada por Marvin Gaye y Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Uno de los shows del Super Bowl más recordados, y yo diría que por los motivos incorrectos, fue el que hizo Janet Jackson en el año 2004 junto a Justin Timberlake, que recordemos que Justin le expuso un seno y la carrera de Janet quedó gravemente afectada durante muchos años. No fue sino hasta hace poco que, digamos que la gente ha venido recapacitando y entendiendo que la víctima ahí fue Janet Jackson. Inclusive creo que Justin Timberlake pidió disculpas y estábamos recordando uno de los grandes éxitos de Janet, el tema Rhythm Nation. Nos vamos ahora con Phil Collins, que fue uno de los protagonistas del show de medio tiempo del Super Bowl del año 2000, con este éxito de 1989, Another Day in Paradise. Maroon 5 ha sido otra de las bandas que han participado en el legendario Super Bowl, el show de medio tiempo al que hacemos homenaje hoy y mañana también. Esta canción que acaban de oír es uno de sus grandes éxitos de su álbum Songs About Jane del año 2002. Vamos ahora con una mujer que estuvo en el Super Bowl del 99 junto a Stevie Wonder en Miami y se trata de Gloria Estefan. Ella llega ahora con un éxito de su álbum Destiny de 1996, You'll Be Mine Party Time. Sting también estuvo en el Super Bowl en el show de medio tiempo del año 2001. Cantó con No Doubt. Y la canción que interpretó es esta de su banda The Police, que vamos a ver en una versión justamente por The Police en vivo en el estadio de River Plate en Buenos Aires. Con esta nos vamos a despedir. Un clásico original del 79, Message in a Bottle. Mañana tenemos parte 2 con otros grandes artistas que participaron en el show del medio tiempo del Super Bowl, como Michael Jackson, por ejemplo, también Tony Bennett o Lady Gaga. Aquí está Message in a Bottle. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.